A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un cordial saludo a todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca. Bienvenidos al informativo Recorriendo Cundinamarca de las emisoras comunitarias. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Hoy con gusto en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy celebramos el Día de las Velitas y esperamos que esta fiesta transcurra en total calma para todas las familias cundinamarquesas. Así que bienvenidos, aquí están los titulares. Recarga ya tu prepago móvil Claro y recibe gratis carga adicional a todo destino. Claro presenta los titulares de nuestros 116 municipios en Recorriendo Cundinamarca. Enfomeque. Hoy nos acompaña el señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela. Nuestros invitados especiales. Hoy en Recorriendo Cundinamarca presentamos un balance del primer encuentro nacional de radios comunitarias en torno al tema de reparación a las víctimas realizado en la ciudad de Medellín, en Mosquera. El alcalde de Mosquera, Nicolás García, manifestó que le solicitará a la Secretaría de Movilidad de Bogotá modificar la medida que deja la calle 13 como una vía única sin restricción de vehículos de carga. En el municipio de Pacho se realizó el Día Diversamente Hábil para destacar el trabajo y las capacidades que pueden desarrollar los niños y jóvenes que pertenecen al Centro de Vida Sensorial y la Fundación Elkin Armando. La información desde Anapoima. Está en la información de Sol Estéreo para Recorriendo Cundinamarca el señor Manuel Zapata Rico. Él es el coordinador de gestión de riesgo del municipio de Anapoima, que muy gentilmente a esta hora nos acompaña. Claro presentó los titulares de nuestros 116 municipios en Recorriendo Cundinamarca. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? ¿Cómo le acabo de ir anoche? No, pues llegué a la casa y como estaba borracho no me di cuenta y le casqué a Marcela otra vez. ¿Y usted les pegó a sus compañeros? No. ¿Me pegó al taxista? No. ¿Me pegó a mí? No, porque pues... Ah, entonces si no le pegó a nadie estando borracho, ¿por qué le pegó a Marcela? Pues... El borracho sabe lo que hace. Estar borracho no es disculpa. Conozca sus derechos. 155, Línea de Orientación para Mujeres Víctimas de Violencia, Presidencia de la República y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad. Les desea Recorriendo Cundinamarca. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Muy buenos días, compañeros en el Máster Central y colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país, que a esta hora llevan la información de las diferentes provincias del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Hoy nos acompaña el señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela. Ingeniero, muy buenos días. Bienvenido a Chingás Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a todos los oyentes de FOMIC que están escuchando aquí Chingás Estéreo. Señor alcalde, lo hemos invitado en esta mañana para que nos ilustre sobre los avances de su programa de gobierno. ¿Qué le podemos contar a nuestra amable audiencia? Hemos venido trabajando, ya estamos en ley de garantías, hemos firmado algunos convenios que nos van a permitir continuar desarrollando el tema del plan de desarrollo. Por ejemplo, el mismo día viernes pasado estuvimos con las personas diversamente hábiles que tienen algunas limitaciones entregando unas ayudas. Hemos ampliado el servicio del centro de vida sensorial para las personas de la tercera edad y estamos mejorando la calidad de vida de todas estas personas. También ya poderle decir que a la primera semana de diciembre tenemos una nueva patrulla, mejorando el tema de seguridad, complementando la moto que trajimos este año, complementando las motos, 8 motos del Ejército Nacional que nos están apoyando aquí en el municipio de Fomique. Y bueno, pues ahí vamos continuando en los trabajos de las vías. Hemos firmado unos convenios de placas huellas. Si quiere, apenas tengamos más ya las pólizas y todo legalizado, pues podemos hablar de estos temas. Tenemos unos polideportivos, tenemos otros vehículos. Estamos haciendo unas modificaciones para mejorar la maquinaria del municipio y ya vamos desarrollando y vamos haciendo las cosas en la medida en que se van pudiendo hacer. ¿Cómo se siente con la gestión que ha realizado hasta el momento en su programa de gobierno? Yo me comprometí al tema de las vías, a moralizar un poco la administración, a mejorar todos los procesos aquí dentro de la administración de una manera transparente. Me comprometí a ayudarle a la gente que lo necesita. Yo creo que en eso lo estoy haciendo. Yo tengo un plan de desarrollo que tenemos en la cabeza, lo estamos revisando semanalmente y ahí vamos en la medida en que se va pudiendo. O sea, hay cosas en las que no se puede ya y bueno, pero sí se va a poder en los 4 años que vamos a tener. Entonces ahí estamos trabajando. Ha sido aprobada, por ejemplo, otra motoniveladora para, yo creo que por allá al mes de abril estaremos teniendo una nueva motoniveladora. El dolor que tengo es que en este momento lo único que me faltó fueron 2 polideportivos, el de Potrero Grande, de las escuelas urbanas que faltaba, que los cuales, pues, el de las escuelas urbanas estaba aprobado y no salió. Tuvimos inclusive muchas dificultades allá. Creamos un comité de negociación con Coldeportes, dentro del cual estoy yo. He hablado con el director de Coldeportes a ver cómo podemos gestionar los recursos para esos 2 polideportivos, que es lo que más me duele, pues. Tampoco me salió el polideportivo en este año, el del Politécnico, pero me salió la cancha de fútbol 5. Entonces ahí estamos trabajando y ahí vamos. Nos quedan 2 años de trabajo duro y vamos a continuar haciéndole como hemos venido. Yo creo que todo el tema social continuará con prioridad, el tema de las vías. Señor alcalde, en materia de educación, en lo que corresponde a las 3 instituciones del municipio de Fomeque, ¿qué avances se han alcanzado? Nosotros hoy estamos ampliando el Colegio de San Lorenzo, por ejemplo. Hemos venido haciéndoles unas obras, hace 2 meses estábamos entregando materiales, hace 1 mes estábamos entregando todo lo del laboratorio, y yo creo que ahí vamos ampliando. Ese colegio ya queda con media rural totalmente habilitado. En este momento vamos a entrar a hacer estudios y diseños del colegio IDEMAC, que está afectado. Vamos a mirar a ver de dónde podemos gestionar los recursos, porque estaban por Colombia Humanitaria e infortunadamente no fue posible que salieran estos recursos por Colombia Humanitaria. La construcción de la escuela de Carrizal está priorizada para el año entrante con la gobernación de Cundinamarca. Y bueno, pues esos son los trabajos que estamos haciendo en este momento. Yo creo que ahorita prioridad es la ampliación, es el arreglo del colegio IDEMAC, que está afectado una parte de este, y vamos a ver con el señor gobernador a ver cómo podemos conseguir algunos recursos para esto. Bueno, ya para finalizar, señor alcalde, contémosle a los oyentes qué metas hay para el año 2014. Vamos a hacer todas las obras. Yo creo que en este verano vamos a avanzar, aspiro a avanzar un 40%, 50% más de las vías para completar por ahí un 70% totalmente arregladas. De aquí al mes de abril que empiecen las lluvias. Espero que el próximo año, en el primer semestre, ya tengamos el gas domiciliario, que tengamos los escenarios deportivos que necesitamos, seguir fortaleciendo todas las escuelas deportivas. Aspiro a que ya, pues, los colegios estén totalmente en mantenimiento, que estemos priorizados para el plan

compromisos que quedan de ustedes para con nosotros? Mira, el primer compromiso, y que se los he hecho, es que yo no soy una oficina que tenga pues muchos recursos financieros, pero si en algún momento voy a hacer una pauta con medios comunitarios, voy a buscarlos a ustedes directamente, voy a mirar cómo, ya sé que trabajan por redes, que tienen unas asociaciones con las cuales uno puede llegar a muchas emisoras, y vamos a hacer el ejercicio de hacerlo con ustedes directamente. Lo otro es que vamos a seguir haciendo este tipo de escenarios, si a ustedes les parece que son convenientes, también con el mismo estilo, con los invitados que les trajimos para empezar a mirar, como lo han visto en los paneles, acá lo que queríamos era pensar, y está, digamos, todo el enfoque de cada panel fue pensado desde un punto de vista periodístico. Quisimos traerle gente que de verdad pudiera ser valioso, queríamos que conocieran de cerca esto, pero desde otra mirada, no solamente la mirada del gobierno. Acá hubo críticas, hay fallas, pero también hay un avance grande en el camino, y sobre todo que esta política necesita el apoyo de todos los colombianos, y en especial de ustedes, los medios comunitarios, que le llegan a estas comunidades donde están llegando nuestras víctimas y que necesitan tener información de primera mano para poder acceder a sus derechos, pero también necesita que la comunidad los acoja, les dé oportunidades, que no los estigmatice más, que no los silencie más. Y esto es muy importante porque creemos que ustedes se van con una buena capacitación, entendiendo qué es lo que hacemos, y seguramente ustedes van a ser unos multiplicadores de este mensaje, que no es un mensaje de gobierno, es un mensaje para construir un país más justo. Doctora Karen González, quisiéramos que usted envíe un mensaje a los oyentes de las 25 radios comunitarias de Cundinamarca, a todos nuestros oyentes, a los directivos de las radios, a los periodistas de cada radio, sobre lo que piensa la unidad de reparación de víctimas y la importancia que tenemos de participar todos los actores de la sociedad cundinamarquesa y del país. Mira, en Cundinamarca desafortunadamente pasaron muchos actos atroces, y desafortunadamente Colombia ha sido un país que se ha dedicado más a contar de sus tragedias y no de las cosas positivas que hace. Yo la invitación que les hago es a que empecemos a contar esa nueva Colombia donde hay personas valientes, sobrevivientes de este conflicto, que hoy quieren aportarle a la paz. Yo, el mensaje que les mando es un mensaje de reconciliación, porque en la medida en que todos estemos dispuestos a acoger a las personas que sufrieron, a las personas que quedaron arrastradas por el conflicto armado, en la medida en que todos apoyemos para que puedan estabilizarse social y económicamente, seguramente va a haber más oportunidades para un departamento tan hermoso como Cundinamarca. Que déjeme decirle, yo soy una admiradora de Cundinamarca. Uno de mis principales trabajos fue un libro que se llama 100 destinos Cundinamarca. Conozco absolutamente cada municipio de Cundinamarca, pero conocí toda su parte turística, luego conocí su tragedia, y yo quisiera que otra vez volvieran a salir esas historias hermosas que me tocó escribir cuando no estaba tan violento. Ojalá volviéramos a contar más de esos sitios turísticos hermosos, de esa gente valiente, de esos emprendimientos bonitos, de los tejidos, de la gastronomía sobresaliente de Cundinamarca, y estuviéramos contando eso más que contar cuántos muertos hemos tenido. Doctora Karen, pues le reiteramos el ofrecimiento. Recorriendo Cundinamarca, la red RECO, estamos totalmente a su disposición para que hagamos realidad esos sueños de volver a tener una Cundinamarca y un país extraordinario, lleno de paz, de tranquilidad y de sana convivencia. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes que hoy están más dispuestos a apoyar en esta causa nacional para la construcción de un país más justo. La presidencia de la República hace un programa. ¿Qué posibilidad hay de que ustedes también retransmitan ese programa a través de la señal nacional? Pero en cada municipio el presidente nos envía 150,000 pesos que nos sirven como una ayuda para la emisora por una hora. ¿Qué han contemplado ustedes? Además, en nuestros municipios hay radio y hay televisión comunitaria. Bueno, mira, yo lo que te puedo contar es que parte de lo que queríamos hacer con la hojita que les pasamos de los proyectos es conocer ese tipo de iniciativas, porque en este momento estamos haciendo nuestro plan de acción, y una de las principales digamos, principales objetivos que tenemos para 2014 es la regionalización de la estrategia de comunicación. Queremos llegar a las regiones donde hoy están llegando las personas víctimas, donde están las personas víctimas. Entonces yo quisiera conocer como todas las iniciativas para saber pues qué, y mirar pues cuánto presupuesto tengo aquí y allá, pero creo que el que tenga gran parte va a ser para hacer este tipo de iniciativas. ¿Cuál es el mensaje que le envía usted al departamento del Cauca? Mira, Cauca desafortunadamente es, yo sé que es un municipio que aún sigue en conflicto armado, y yo el mensaje que les diría es que empecemos desde el lenguaje, desde nuestra información, a hablar desde la paz, a empezar a pensarnos en un periodismo para la paz, donde podamos contar. Yo sé que es difícil, y es difícil informar en medio del conflicto, y es difícil reparar en medio del conflicto, pero también tenemos que mostrar todas estas buenas cosas que pasan cuando por fin la gente ya no está pensando en la violencia, sino está pensando en la paz, en que puede desarrollar un proyecto de vida. Entonces, en el Cauca, que es hermosísimo, con toda su agua, con todas sus montañas, con sus páramos estupendos, con su gente hermosa, con sus etnias, ¿qué más quisiéramos? Que Cauca fuera más bien una potencia para que la gente fuera a ver este hermosísimo territorio, que lo deberían conocer todos los colombianos, pero no conocer por la tragedia, conocerlo por estas hermosas hermosuras que tiene, porque si algo tiene Cauca es belleza en sus paisajes y belleza en su gente. Ojalá estuviéramos dedicados a contar eso. Nosotros los comunitarios queremos que usted lleve un mensaje al presidente de la República y al Ministerio de Comunicaciones, en el sentido de que de las 650 emisoras, más de 400 emisoras en este momento tienen problemas por los pagos del Espectro y otras por los pagos de Saico y Asimpro. ¿Cómo puede usted desde acá, desde medios que transforman vidas, ayudarnos en el sentido de poder hacer que haya un cambio en la ley o un cambio en la resolución, y que además ustedes sean parte de esa fuerza que tiene la radio comunitaria? Bueno, le voy a decir una cosa. Póngale ahorita cuidado a lo que va a decir la directora de la unidad. Los niños víctimas de la violencia en Colombia recibieron a la doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto, con esta canción. Mi Paula, tienes que pensar, los niños te recordarán. Gracias, Paula Gaviria. Estas fueron las palabras de la doctora Paula Gaviria a todos los asistentes al evento. Gracias a todos ustedes por la acogida, por haber asistido a este sueño de la Unidad para las Víctimas. Realmente desde hace mucho tiempo, pues mucho tiempo en términos de la existencia de la unidad, que son 21 meses, pero eso es mucho tiempo para nosotros, estamos esperando este encuentro. A la Oficina de Comunicaciones, a su coordinadora, que es Karen González, se le ocurrió con su equipo que el evento más importante que tenía que hacer la unidad era este evento. Y pues lo pensamos para este momento del año, para que lo pudiéramos coordinar bien. Y yo creo, por todo lo que me han contado y por lo que he podido ver, salió espectacular y logramos el cometido. Entonces, muchas gracias y un gran aplauso para ti, Karen, y para todo el equipo. Bueno, lo otro es que, pues, viendo lo que ha pasado estos dos días y un poquito recogiendo y sintetizando lo que he podido ver de los panelistas y de las personas que me he encontrado antes de llegar hasta acá, creo que logramos, pues, los objetivos que teníamos. Uno era encontrarnos, ¿sí? Uno era encontrarnos, conocernos, y hay un objetivo, digamos, que va más allá de eso, y es lograr que se pueda constituir a través de este encuentro pues como una red de redes y de medios comunitarios, para que sigamos haciendo lo que nos toca, que es poniendo a las víctimas en el lugar que deben tener y que les quitamos de ciudadanía en este país. Entonces eso me parece que es un valor agregado enorme y estamos felices de poderlo lograr. Me parece muy importante lo que alcancé a oír del moderador y quisiera como transmitirles un poquito y en esta conversación quisiera que habláramos más, como me imagino que han hablado en el resto de los paneles, como más desde el corazón. Es difícil uno despojarse de su condición de funcionario público, pero les hablo como desde la doble condición de funcionaria pública, ciudadana y ser humano de este país. Y un poco, yo me pregunto a veces cuando voy en los aviones, esta semana he tenido que viajar 5 veces, voy, vuelvo, y cada vez que voy a algún lugar pasan cosas que yo digo, ¿cómo hago para que más gente sepa lo que yo estoy viviendo hoy? ¿Sí? Y yo me quedo como con esas vivencias, porque son unas cosas que muy impactantes, no solamente las historias, porque claramente cada historia es impactante y muchas de ellas muy dolorosas, sino lo que uno encuentra en las regiones, como la vida que uno encuentra después de tanto sufrimiento y después de tanta muerte y dolor, la vida con la que uno se encuentra todos los días, la fuerza creadora, la fuerza transformadora, la capacidad de la gente de soñar, de persistir. Yo digo, pero ¿yo cómo voy a hacer? O sea, el cuerpo mío que es chiquito, yo digo, pero no me cabe como en el cuerpo todo esto que yo estoy viviendo y sintiendo. ¿Cómo hago para compartir un poco con otras personas que sepan que esto está pasando en el país? Entonces, no quiere decir que yo sepa de lo que ustedes hacen, pero sí valoro muchísimo el trabajo de ustedes. Y como tú decías, no son chiquitos, son grandes, son muy grandes, porque son las personas que están con las víctimas, las que están ahí con las víctimas de carne y hueso, las que viven con ellas, las que tienen las historias, las que, todo lo que ustedes decían hoy aquí, las que viven con ellas las historias, las que las quieren contar cómo fueron, cómo sucedieron, y que no tienen como más intereses que eso. Entonces, agradezco muchísimo y estoy feliz de que estemos todos aquí. Y todo lo que ustedes propusieron en estos días, hay algunas gestiones que tenemos que hacer con otras entidades del sistema, con el Ministerio de las TICs, todas las propuestas que tienen para trabajar como red, para hacer programas, etcétera. Veo un montón de propuestas que me entregó ahorita Jacqueline. Todas van a ser tenidas en cuenta, porque nos interesa que las víctimas sigan siendo el centro y que le sigamos dando la voz que durante tanto tiempo se trató de acallar. Entonces, muchísimas gracias. Por último, en este informe especial presentamos las propuestas del Chicho Serna, quien asistió en calidad de impulsor del proceso nacional. Queremos saludar al Chicho Serna del departamento de Cundinamarca, recorriendo Cundinamarca por 25 emisoras. ¿Qué balance hace usted de esta unidad que se está formando en torno a la reparación de víctimas? Bueno, un saludo muy especial. Yo creo que lo primero es que el trabajo que están haciendo es muy grande, muy importante. Yo creo que ya es hora de, era hora de que las víctimas tuvieran ese respaldo, y el gobierno nacional se los está dando. Lo nuestro es transmitir un sentimiento, es decirle a las víctimas que se puede, porque de alguna forma todos y cada uno de los colombianos hemos sido víctimas de la violencia. Uno más directos que otro, pero a todos nos ha tocado. Entonces, pero que no nos quedamos ahí. O sea, que las víctimas tienen una ayuda del gobierno, pero que no se pueden quedar como víctimas. Tienen que salir adelante y son capaces, porque la fortaleza que tienen es única, porque todo lo que han soportado no es fácil, pero que ellos pueden salir adelante, y que aparte el gobierno les da posibilidad de estudiar, de microempresa, entonces tienen que aprovechar para que un día, el día de mañana, podamos vivir mejor. ¿Qué hacer para eliminar la violencia en el fútbol? Pues era muy difícil que el fútbol estuviera por fuera de lo que es la realidad del país. Tristemente, pues ya se nos invadió, se nos inundó. Yo creo que para eso el gobierno tiene que ponerle mano fuerte a los violentos, y tienen que ir a la cárcel. Eso, porque cuando los primeros 100 vayan a la cárcel, el 101 lo va a pensar en si la hace o no la hace. pero si no tenemos mano fuerte, pues seguimos cometiendo tantas fallas. ¿Cree usted en el proceso de paz en Colombia? Es que todos los colombianos tenemos que creer, pero ojo, la paz no es la que se firma en Cuba y se firma un documento y quedamos tranquilos, no. La paz es la que cada uno de nosotros tiene que hacer, y somos todos los colombianos los que tenemos que hacer la paz. Entonces, todos los colombianos queremos la paz, pero ¿cuántos colombianos hacemos algo por la paz? Entonces, cada uno tiene que tener la conciencia de que lo debe de hacer. Y si cada uno nos comprometemos a hacer el tema de la paz, lo logramos. Sí. Pero no nos confiemos en que porque solo se firme un documento en Cuba, pues ya mañana pasamos a la octava maravilla. No. Ojo que ahí nos podemos equivocar. ¿Qué actividades vienen en la agenda para los próximos días? Más que en mi agenda, es la agenda de unidad para las víctimas. Nosotros, por tiempo, no podemos hacer más que 8 visitas este año. Pero como lo dije ahí con la doctora, y ella sabe que es así, ya hemos venido hablando para que el otro año pues esté lleno de actividades y podamos recorrer muchos lugares del país, ojalá todo el país. ¿Qué mensaje le entrega usted a las víctimas del conflicto en Colombia? No, para todos que pueden, que son capaces, que sobreponerse a todo lo que han soportado ya son valientes, ya son nuestros ídolos, pero que no se queden ahí, repito, no se pueden conformar con quedarse ahí, hay que intentar dar el paso adelante y ser diferentes, y los colombianos somos capaces. Un mensaje para los niños para que sigan ese ejemplo del Chicho de practicar las disciplinas deportivas que los apartan de todos los vicios. Lo primero es que como estamos ya en Navidad, que no quemen pólvora, por favor. No más quemados por pólvora. La verdad que da una tristeza cuando uno en enero va por allá y visita un hospital y resulta que va y el tema de los niños quemados, pues duele mucho. Y después que los niños tienen que ser felices, tienen que disfrutar la vida. Los niños, no podemos abusar de los niños. Yo creo que el mensaje más que para los niños es para los adultos, que no nos aprovechemos de los niños, porque la verdad que estamos acabando con nuestro futuro. Chicho, muchas gracias. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Este fue el balance del primer Encuentro Nacional de Reparación a las Víctimas, realizado en la ciudad de Medellín para Recorriendo Cundinamarca. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, no, es que con prepago, claro, todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional, y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago, claro, y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Es comprar colombiano. Es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Es Colombia. No, amiga, qué pena, pero él a mí nunca me ha levantado la mano. Lo que pasa sí, es lo que pasa es que la grita, la insulta y la humilla. Eso también es violencia. Yo sé que él va a cambiar. Claro que va a cambiar. Si eso es de novios y cuando vivan juntos, él va a cambiar. Él va a pasar de los gritos a los puños. Usted es una pila, reamiguis. Y ahora por culpa de ese noviecito se siente inferior y está sometida a él. Es mejor estar sola que mal acompañada. Los gritos, insultos y humillaciones también son violencia. Conozca sus derechos. 155, Línea de Orientación para Mujeres Víctimas de Violencia, Presidencia de la República y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. En Mosquera, Sala de Noticias. El alcalde de Mosquera, Nicolás García, manifestó que le solicitará a la Secretaría de Movilidad de Bogotá modificar la medida que deja la calle 13 como una vía única sin restricción de vehículos de carga. El funcionario advirtió que de no encontrar una respuesta satisfactoria por parte de Bogotá, le pedirán a la Agencia Nacional de Infraestructura que les permita establecer restricciones a este tipo de vehículos en los sectores de la calle 13 que atraviesa los municipios de Sabana Occidente. Lo que vamos a pedir es que reevalúen la medida y no nos perjudiquen de esta manera por este corredor de la calle 13 que utilizan 600.000 habitantes de los municipios de Sabana Occidente, indicó. García aseguró que durante la última semana se observó el incremento del paso de vehículos de carga pesada, por lo que se volvió imposible transitarla. Además, dijo que en el estudio de movilidad realizado por la Administración Distrital se evidenció que la calle 13 es donde se presenta el mayor flujo de vehículos de carga. la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Movilidad de Bogotá establecieron que la semana pasada se realizaría un sondeo de comportamiento de la vía para luego reunirnos y buscar alternativas, manifestó el alcalde Nicolás García en diálogo con Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia, la que le hemos hecho desde hace aproximadamente 4 meses cuando tuvimos conocimiento de la posibilidad de expedición de ese decreto, y es que reevalúen la medida y no nos perjudiquen de esa manera por este corredor de la calle 13 a los más de 600.000 habitantes de la Sabana Occidente. Hemos visto en esta semana de implementación que hemos tenido muchísimo más tráfico pesado, tuvimos un accidente que le causó la muerte a 3 personas del municipio de Facatativá, municipio de nuestra sabana. Los trancones son monumentales para el acceso a la calle 13, ya no tenemos hora valle, sino todo el día es hora pico en el corredor de la calle 13. Le hemos pedido también a la Agencia Nacional de Infraestructura que, de no tener una respuesta positiva por parte del distrito, nos permita como alcaldes regular y establecer restricciones para el paso de la vía nacional en nuestros municipios, para que puede que Bogotá no tenga restricción, pero los municipios de la sabana sí tengamos esa restricción de tráfico pesado y de esa manera podamos evitar que transiten por aquí. Ellos mismos vieron en el estudio de movilidad que el mayor corredor con tráfico pesado es este de la calle 13. Ellos mismos nos entregaron el estudio que hicieron y ya se evidenciaba que este corredor es el de mayor flujo vehicular de tráfico pesado. En el solo sentido de acceso a Bogotá son 23.000 vehículos al día. Ellos siguieron adelante con la medida. El secretario de Movilidad de Cundinamarca, por instrucción del gobernador Álvaro Cruz Vargas, se reunió con la subsecretaria de Movilidad y establecieron que iban a hacer un sondeo durante la semana pasada de cómo se comportaba la vía y tomar alguna decisión. Según un estudio de la Gobernación de Cundinamarca, la Universidad Nacional y la Alcaldía de Mosquera, el flujo de la calle 13 alcanza una cifra de 50.151 vehículos por día. De esos, el 45% son vehículos livianos, 24% camiones, 17% motocicletas y 14% buses. Es decir, que cada minuto transitan 8 vehículos por esta vía. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10.000 pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles Comcel S.A. Infórmate en claro.com.co. ¿Qué es comprar colombiano? Es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Es Colombia. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. En el municipio de Pacho se realizó el Día Diversamente Hábil para destacar el trabajo y las capacidades que pueden desarrollar los niños y jóvenes que pertenecen al Centro de Vida Sensorial y la Fundación Elkin Armando. Y hoy nos acompaña la fonoaudióloga del Centro de Vida Sensorial, Lorena Villafañe, para contarnos qué actividades realizó el municipio de Pacho en torno a este tema el pasado martes 3 de diciembre. Doctora, buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Pacho Estéreo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en este espaciecito que nos brindan para poderles contar un poco sobre todo lo que se va a realizar con nuestros niños. Ya lo cogimos de costumbre y estamos de celebración en celebración porque la verdad nuestros niños han mostrado pues todas esas habilidades y qué bueno resaltarlos y mencionarlos en cada uno de estos eventos que hacemos. Sabemos que usted ya lleva 4 años con el Centro de Vida Sensorial Fundación Elkin Armando. ¿Qué ha aprendido durante ese tiempo? Muchísimo. Es más como la experiencia, a nivel de como personalidad. O sea, como que te llenan estos niños, te hacen tener un gran corazón, experiencia día a día, cada día aprendes de ellos cosas diferentes. aprendes a ver las cosas a través de las dificultades, a verlos con buena cara, porque a pesar de que cada una de las dificultades que ellos tengan, ellos siempre van a tener un motivo para sonreír, y eso se lo transmiten a la gente que realmente trabajamos con ellos. ¿Qué trabajo realizan allí en el Centro de Vida Sensorial con los niños y jóvenes que llegan allí a recibir esta ayuda? Bueno, el programa como tal de Fundación Elkin Armando maneja varios programas, entonces cada profesional maneja su área y su espacecito. En cada uno de los grupos, los niños están separados por niveles de acuerdo al grado de severidad de la discapacidad, y cada una trabaja en su campo. Aparte de ello, pues este año hemos implementado varias cositas y hemos trabajado con ellos lo que son temas de proyectos transversales. La educadora especial maneja lo que es la huerta casera, manejamos papel reciclado, manejamos el proceso de chocolatina. ¿Qué más manejamos? Y como tal, el Centro de Vida Sensorial maneja todo lo que son los déficits transitorios que se presentan en las diferentes instituciones educativas y que no son remitidos para manejo para mejorar esos déficits que se encuentran. Eso es lo mismo que yo hago por las tardecitas con la población también, atendiendo todos estos déficits que se encuentran a nivel de aprendizaje, lenguaje y de audición y de habla. ¿Quiénes se unieron para la realización de el Día Diversamente Hábil aquí en nuestro municipio? Administración Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Interpacho y por supuesto nosotros como Fundación Elkin Armando y Centro de Vida Sensorial. En esta actividad se desarrolló un acto protocolario, acto cultural y actividades deportivas y recreativas frente a la Alcaldía Municipal, donde disfrutaron los niños y jóvenes diversamente hábiles junto con sus familias y profesionales del Centro de Vida Sensorial. Un agradecimiento muy especial a la doctora Lorena Villafañe por acompañarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca del Centro de Vida Sensorial y la Fundación Elkin Armando del municipio de Pacho, que trabaja con la población diversamente hábil. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, no, es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional, y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10,000 pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información desde Anapoima con la emisora Sol Estéreo. Patricia, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, como siempre es un gusto saludarles desde la provincia del Tequendama, en el municipio de Anapoima, a través de nuestra radio Sol Estéreo, para Recorriendo Cundinamarca con las 25 más importantes emisoras de nuestro departamento. Vamos a esta hora con las informaciones que generamos desde este sector de Cundinamarca. Un balance general ha presentado el señor Manuel Zapata Rico, él es el coordinador de gestión de riesgo del municipio de Anapoima, Cundinamarca, a propósito de la ola invernal que está afectando también a este sector del Tequendama, el municipio de Anapoima. Está en la información de Sol Estéreo para Recorriendo Cundinamarca el señor Manuel Zapata Rico, él es el coordinador de gestión de riesgo del municipio de Anapoima, que muy gentilmente a esta hora nos acompaña en la información para nuestro informativo a nivel de Cundinamarca. Don Manuel Zapata, un gusto saludarlo y bienvenido, como siempre, a Recorriendo Cundinamarca y a través de Sol Estéreo 92.6. Bueno, muy buenos días, agradecido de que me haya invitado a este programa y un saludo también a los oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca. ¿En qué consiste estas labores que tienen para el municipio de Anapoima en el departamento de Cundinamarca? Bueno, básicamente las funciones de la Coordinación de Gestión del Riesgo es estar atento a cualquier eventualidad de riesgo que se pueda presentar en nuestro municipio. Estamos permanentemente monitoreando y revisando puntos críticos, atendiendo solicitudes de nuevos puntos que se puedan presentar, y al día a día estar pendiente de todos los afectados que tenemos de olas anteriores para empezar a mirar cómo se debe atender cada situación. Don Manuel, tenemos entendido que este Comité de esta Coordinación de Gestión de Riesgo en Apoima, pues también tiene la participación de otras entidades, tanto a nivel regional como a nivel municipal. Comentémosle para conocimiento a los oyentes, ¿quiénes hacen parte de este comité? Bueno, este consejo fue creado a raíz de la ley 1523 del 2012, en la que se crea el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, y está conformado prácticamente por el alcalde municipal, todos los secretarios de despacho de la administración municipal, Policía Nacional, Ejército Nacional, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anapoima y representantes del IDEAN, CAR y el IGAC. Y para el caso específico de Anapoima, pues hemos tenido en cuenta e invitado a los inspectores de policía, tanto urbanos como rurales. Ya entrando en materia, don Manuel Zapata, coordinador de gestión de riesgo del municipio de Anapoima, ¿qué balance existe hasta el momento lo que es la temporada invernal que ha acompañado este sector del Tequendama? Bueno, hasta el momento traemos un balance pues positivo, ya que pues es una temporada invernal, pues ha sido corta, empezó a mediados de noviembre, pero a pesar de que ha sido corta, ha sido bastante fuerte. Hemos tenido lluvias seguidas, aguaceros muy intensos, pues que nos han generado algunos problemas por aguas de escorrentía, por chorros o cauces de agua naturales mal drenados. Tenemos una mala costumbre, y es que en la zona rural todo el mundo cambia los cauces de las aguas, no manejamos las aguas lluvias, y eso nos ha generado algunos problemitas, pero por fortuna no han sido mayores. Únicamente pues los puntos críticos que tenemos es en el río Bogotá, a la altura del puente Chicalá, sobre la vía del Triunfo en Apoima, que tenemos una afectación importante que en este momento, debido a las crecientes del río, se nos ha agudizado, y estamos tratando de agotar recursos por vía nacional o departamental para manejar este punto crítico, sí, para que no se nos convierta en una zona grave. También estamos monitoreando río Pulo, río Calandaima, como zonas de influencia del municipio de Anapoima, pero pues el caudal de estos dos otros ríos, pues por fortuna ha sido menor. Se han presentado crecientes, pero no han pasado mayores. Respecto a lo que tienen ustedes en datos suministrados por los comités a nivel departamental y regional, ¿esa temporada de lluvias iría exactamente hasta qué fecha? Bueno, de acuerdo a los reportes que tenemos, más o menos vamos hasta mediados de diciembre, finales de la segunda semana de diciembre, con esta temporada de lluvias entraríamos en verano, que eso es ya lo que esperamos, pero pues esperamos que sea así por el bien de nuestras regiones, aunque el agua lluvia es valiosa para municipios como Anapoima, que no cuentan con un recurso hídrico importante, pero en las condiciones en que está sucediendo actualmente, a veces es mejor que llegue el verano, pero esperamos que cesen las lluvias, pero que de igual manera tampoco se nos vayan, aunque pues con este cambio climático no es clara las predicciones. Puede que pare en estos días, como puede que sigamos unos días más. Hablamos este micrófono sobre un tema importante, lo que fue la ola invernal para el año 2010-2011, donde la situación pues fue obviamente un poco más crítica para el municipio. Respecto a esa labor de trabajo que usted ha venido realizando y de las de prevención a lo que es esta ola invernal, ¿qué podemos contarle a la comunidad de lo que se ha hecho para que esos sectores que tuvieron esas consecuencias invernales pues no la tengan para este periodo? Bueno, con respecto a eso, hemos venido trabajando en la reconstrucción de algunas viviendas que fueron afectadas. Desafortunadamente eso no ha avanzado como quisiéramos, porque pues son recursos de orden nacional y prácticamente son entregados con gotero, cuentagotas, y de 17 casas que tenemos que reconstruir, escasamente hemos adelantado la reconstrucción de 5. Estamos a la espera del saldo restante de 12 casas, pero tenemos inconvenientes porque algunas de las personas que fueron afectadas por esa ola invernal eran arrendatarios o vivían en predios de invasión, y ahorita cuando se les quiere dar un subsidio, una vivienda digna, no tienen predios, entonces no tenemos dónde aplicar ese subsidio. Estamos trabajando fuerte para que podamos conseguir lotes para esas personas. De igual manera, hemos venido trabajando con obras de mitigación con apoyo de la CAR en el cauce del río Apulo. Hemos hecho bastantes jarillones que nos han reforzado todas las zonas críticas que teníamos en el río Apulo y nos han permitido salvar nuevos eventos. También estamos, se inició a raíz de la ola invernal, encontramos que el municipio de Anapoima tenía mucha inestabilidad en suelos y se empezó un estudio geológico y de amenaza en vulnerabilidad para deslizamientos y fenómenos de remoción en masa. Es un estudio que se va a llevar a cabo en todo el territorio nacional y ya se inició, estamos avanzando en él, y él nos permitirá determinar cuáles son las zonas realmente de riesgo en el municipio y cómo debemos manejarlas. Además también estamos trabajando en la consecución de equipos para atención de emergencias. A raíz de la ley 1523 se creó el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo, es decir que ya tenemos platica para atender cualquier eventualidad y no solamente atenderla, para prevenirla. Entonces estamos generando. También se generaron ya unos auxilios para la adecuación o reconstrucción de dos puentes que perdimos por ola invernal, un puente que está afectado en Apicatá, que nos reduce notablemente el tránsito, además porque está en alto riesgo de que se pueda dañar uno de sus soportes. Ya se asignaron los recursos para su rehabilitación y la reconstrucción del puente sobre la vía Santa Lucía, que lo perdimos totalmente. Eso es el balance que hemos venido desarrollando y pues esperamos poder generar mucho más recursos para el próximo año, porque pues esa ola invernal los dejó bastante golpeados. Bueno, finalmente, don Manuel Zapata Rico, coordinador de gestión de riesgo del municipio de Anapoima. Para los oyentes que ahora están en la sintonía, las recomendaciones necesarias para que las personas que se vean en una situación de ola invernal, de la afectación, no sea tan grande. Recomendaciones que a la hora de ponerlas en práctica pueden servirle a la comunidad en general. Bueno, pues la recomendación más grande es, ahorita que estamos en esta ola invernal, es manejemos nuestras aguas lluvias. Tratemos de que nuestras aguas lluvias lleguen a un solo sitio, que discurran por un chorro o un cauce natural. No permitamos que caigan en cualquier lado, porque pues esa saturación de aguas en los suelos nos generan deslizamientos más adelante. Tratemos de no obstruir los cauces de los chorros y las quebradas. Tenemos una mala manía, y es que los chorros de quebradas y de escorrentía se convirtieron en los basureros de nuestro municipio. Entonces botamos basura, botamos residuos de poda, botamos de todo eso, y eso nos genera cambios en los cauces que nos van a afectar y nos generan inundaciones. Lo otro, pues, que estemos muy atentos cuando estemos en alguna tormenta o en un aguacero, para evitar que nos sorprenda una inundación o un chorro. Entonces, estar bien atentos, tener un plancito de emergencias ahí en la casa para poder saber por dónde se sale, por dónde se camina, tener a la mano por lo menos una linterna que nos permita salir en caso de emergencia, de noche sobre todo, que es cuando se suceden, y tener a mano también una fotocopia de los documentos, para que en caso de que se nos pierdan los documentos por alguna eventualidad, podamos tener acceso a ellos. Muy bien, es el diálogo con el señor Manuel Zapata Rico. Él es, repetimos, el coordinador de gestión de riesgo del municipio de Anapoima, a quien agradecemos por estar a esta hora con la información de lo que ocurre en nuestra región del Tequendama, específicamente en el municipio de Anapoima. Manuel, pues muy gentil por su diálogo, por estas recomendaciones tan importantes para la comunidad, y estaremos muy pendientes para comunicarle a toda nuestra querida audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y estaré presto a que poder seguirle informando por aquí, por este medio, cómo sigue la situación y cualquier eventualidad que se tenga que ver en el municipio de Anapoima. El municipio de Anapoima está dispuesto a ayudarles o atenderlos a través de la alcaldía municipal o de estación de policía. Continuando con esta importante información acerca de la temporada invernal y las tareas que se vienen realizando de parte de los comités regionales y departamentales, también tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Iván Márquez, director de la Oficina de Gestión de Riesgo del Gobierno Nacional, que nos ha hecho un balance en el tema de invierno con respecto a las emergencias que se han presentado hasta el momento. Buenos días, un cordial saludo y a todos los oyentes. ¿Cuál es el balance general del tema de invierno en el país? Bien, pues manifestarle que hemos mandado un mensaje a todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para que activen y mantengan activados. Ya viene en un proceso de notificación desde septiembre los planes de contingencia en materia a la temporada de lluvias, que está en la fase final, que es la de noviembre, principios de diciembre, pero que genera un esquema de redoblar la prevención y el alistamiento. En los últimos días pues hemos tenido afectaciones especiales, lo que también involucra el soporte con sacos de polipropileno para hacer unas contenciones, pero eso es un efecto rápido que estamos dando. De igual manera, hoy estamos haciendo una evaluación. En ese orden de ideas, pues decirles que son alrededor de unas 305 eventos que se han presentado durante este periodo de septiembre a la fecha. Eventos que han dejado unas afectaciones de alrededor de unas 9.000 familias, las cuales han tenido la atención inmediata por parte de la unidad. Sí, las acciones de prevención y mitigación que hoy están ya colocadas en cada una de las zonas no se hubieran hecho. Hoy pues podemos decir que el país ha estado dando una temporada de lluvias con una intensidad fuerte en algunas zonas, pero que los efectos pudiesen ser más grandes si no hubiéramos hecho esa mitigación, y eso es lo que estamos viendo en el corrido de este de esa temporada. Pero por supuesto no hay que bajar la guardia, se mantiene algunos esquemas y unos temas de algunas zonas del país por las posibilidades de deslizamientos que nos preocupan bajo este periodo, sobre todo especialmente en la zona de Antioquia. Doctor Márquez, ¿cómo ha sido la respuesta en los sectores regionales, las post alerta que se ha generado en los departamentos, igualmente en las regiones en todo el país y en el caso del departamento de Cundinamarca? Los organismos han tenido un plan de contingencia activado desde el mes de septiembre. Afortunadamente, el batallón de prevención de desastres está activado, igual el batallón, el grupo de CONASAR de la Policía Nacional. La Cruz Roja ha activado todo el esquema de la red de socorro nacional. Se ha activado también la Defensa Civil y los bomberos de Colombia y todos los consejos departamentales. Son más de 200.000 personas que están disponibles para responder en el caso que sea necesario. Y eso se puede evidenciar en la evaluación de los datos, en la evaluación de las emergencias. Se han atendido no solamente las emergencias que tienen que ver con la temporada de lluvia, sino las otras que se han dado como colapsos que hemos tenido durante esta temporada. Lo de Medellín fue un esquema que se presentó dentro de la temporada, pero que fue atendida por el grupo de socorro que tenemos activado como sistema. Lo mismo las situaciones que han presentado por niñas, los colapsos que han presentado también por explosión también de pólvora que ocurrió en Antioquia, y en cada una de las regiones están activados los organismos, afortunadamente, con una capacidad de respuesta y con un compromiso muy grande para poder atender y mitigar los efectos que se den de cualquier origen, ya sean causados por la naturaleza y otros, desafortunadamente, por la mano del hombre, como la mala utilización de la pólvora y demás. Pero quiero decirles que son más de 200.000 personas conectadas, no como tal, cumpliendo con el mandato que el señor presidente nos ha dado de estar activos 24 horas respondiendo los recursos que sean necesarios para poder mitigar los efectos, pero por supuesto con el mandato de la prevención, que es lo que nosotros estamos recordando. La comunidad tiene que comprometerse en evitar estar expuesta en las zonas de deslizamientos, de inundaciones, evitar utilizar zonas que no están autorizadas de tránsito y demás. Toda la prevención es fundamental y eso es un trabajo integral que hacemos como sistema. El sistema nuestro es un sistema que es público, privado y comunitario, y sobre eso es que llevamos la prevención entre todos. Como usted lo dice, lleguemos a terminar esta temporada de lluvias de la manera que menos nos pueda afectar, porque son recurrentes, es agua que cae, que de cierta manera es un riesgo porque por la exposición, pero de cierta manera es un elemento vital, porque también está haciendo falta para la producción, para el tema energético, para el tema inclusive de consumo. Entonces hay que combinar todo ese esquema para que podamos nosotros, como se está tratando de llegar a ese esquema de convivir bajo un esquema integral de la gestión de riesgo. Doctor Carlos Iván Márquez, muy gentil con los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y de Sol Estéreo, y estas importantes noticias, pues, balance en general de lo que hasta el momento genera ese tema de la ola invernal en el país. Muy gentil de su parte. Muchas gracias, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Bien, amigos de Recorriendo Cundinamarca, estas son las noticias más importantes que entregamos a esta hora para nuestros oyentes de el informativo más importante en Recorriendo Cundinamarca. A través de Sol Estéreo 92.6 les acompañó en la información Pablo Garzón Sánchez. Un feliz día para todos.